Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Cómo están, amantes del rock? Bienvenidos a tu nuevo programa de rock favorito. Esto es La Placa y El Bestia del Rock. El programa que te acompaña cuando haces deberes, trabajas, vas a casa, estás en casa o en tu insomnio. Recuerden, el día de hoy vamos a presentarles una banda nueva. Una espectacular banda, mis guitarroqueros, y no se la pueden perder por nada. Así que preparen sus oídos y súbalen el volumen. Yo soy la Flaca del Rock. Quilla Maniáticos, ¿cómo estamos, rockeros? ¡Yeah! Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la placa más sexy que escucha, baila, moshea, come y duerme pensando en el rock, les vamos a presentar a una banda con raíces ecuatorianas. ¡Sí! ¿A qué se debe el nombre de la banda para que sepan de cuál estamos hablando? Pues lleva el nombre de un gran acontecimiento que se dio el 16 de octubre de 1977. Exactamente, pues en la Sierra Ecuatoriana cientos de obreros y campesinos decidieron organizar una huelga para exigir que se cumpla el tercer contrato colectivo y mejoras en sus pagos salariales. Esta era una época de dictadura, pero los obreros fueron engañados, con promesas de que se aceptaban sus pedidos, por lo cual decidieron llevar a sus mujeres e hijos para celebrar el triunfo de dicha lucha. Pero la noche del 18 de octubre, mientras ellos dormían dentro de la fábrica, el ejército irrumpió con sus fusiles asesinos a la única orden de matar. Estamos hablando de la matanza de Astra, y este es el nombre de la banda que escucharemos hoy. Un excelente nombre, me parece, para esta banda. Escuchemos una de sus primeras canciones. Esto es Tierra Libre. We'll be right back. 15 de noviembre de 1922, también fueron asesinados miles de hombres en la primera huelga general, y sus cuerpos fueron arrojados al río Guayas. He aquí por qué la banda ha tomado este nombre como un tributo a todos quienes perecieron en dicho crimen, y más que todo para que este y todos los demás crímenes no queden en impunidad y el olvido. Ahora vamos con algo del 2007. Esto es Amor bajo el sol. Astra nace a finales del año 2001. Con una visión clara, consciente y revolucionaria. Apuntando al objetivo de transmitir, por medio de su música, la necesidad de levantar nuestro grito de lucha y protesta por un mundo nuevo y una sociedad más justa para nuestro pueblo. Yeah. Ahora, escuchemos Manifiesto. Thank you. soldado valiente. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Manifiesto es un tributo a Víctor Jara, cantautor chileno, con un intro de relatos originales de los obreros sobrevivientes en la masacre de Astra el 18 de octubre de 1977. Esta canción posee la pureza de los instrumentos andinos característicos de la banda y forma parte del segundo disco Insurgente. Ahora escucharemos un tema muy conocido de la banda, esto es El Mañana. Thank you.

Luego de varios cambios de alineación y un sinnúmero de presentaciones dentro del Ecuador, la banda va tomando forma en cuanto al género musical. Exacto, con el género que la caracteriza, el heavy metal fusionado con instrumentos andinos clásicos del folclore latinoamericano. Algunos, sus hijos, les cambia la vida. A mí me cambió la vida mis sobrinos. Esta canción es dedicada a mis tres pequeños, Mateo, Dome y Saneri. Disfruten de Eres. Mi canción, eres el fuego encendido. Astra ha compartido escena con grupos internacionales como Jericho, Kraken, Tren Loco, Warcry y El Tri. Ahora, vamos con una canción que acaba de estrenar video. Esto es Hijos del Sol. Suene más de Astra. Esto es Historia de Tres. Era una noche diferente, donde el sol nos cobijaba de repente. En el mundo que escuchaba tus gemidos de ser nueva luz. Gritos, golpes, llantos sin sonrisa se mezclaban entre unas dos caricias que cuando llegaste a grande nuevamente se esfumaron. hasta hoy. Y aquí estás, confundida, aquí estás, en la vida, sin saber por qué en la utopía y en esta agonía no vale el amor. Y aquí estás, reprimida, aquí estás, por la vida, porque siempre guardas silencio, te tragas al viento para no llorar sin parar. ¿Quién diría que una vida hoy transforme nuestras vidas? Y aunque existan las heridas, está conformada por Pablo Enríquez en voz, Luis García en el teclado, vientos y voces guturales, Alejandro Benítez en las guitarras, Cristian Zapata en guitarras, Fabián Flores en el bajo y Luis Rea en la batería. Y para ir cerrando esta velada, escuchemos el canto de la cuculi. Con nosotros para pedirnos qué invitado desean escuchar en el siguiente programa. Una banda nacional, una banda extranjera, un solista, un grupo. ¿Qué está esperando? Pues síguenos en Quilla Rock, en Facebook y al WhatsApp al 099-289-7730. Y podrás participar en varios de nuestros concursos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy la Flaca del Rock. Y yo, la Bestia Rockera, Cristian. Que les recuerda, siempre valoren la compañía de las personas que tenemos alrededor. Uno nunca sabe qué es lo que pasará mañana. Y no se rinden, muchachos, en pelear por lo que quieran. Nos vemos en un próximo programa, mis queridos rockeros. Besos. Chau, chau. Tenías razón. Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.